cómo está allá por Toluca, que también es parte del Estado de México, pero aquí en la ciudad ha estado lloviendo bastante y pues está agradable el clima, no hace frío como allá en Argentina, pero sí se siente pues agradable para el cafecito, ¿no? Para la música y pues para platicar un poco también de este tema tan bonito que nos trae hoy. Y bueno, un poco eso, hermana, y bueno, también comentarles que nos escuchan a partir de Radio La Ejuteca, también ahí nos pueden escuchar, y como ya dijo la hermana Sarita, pues nos pueden escuchar en vivo a través de Facebook de la página de Omahuaca Warmicuna. Ahí nos pueden escuchar en vivo y pueden vernos también, bueno, ver a la hermana Sarita también en vivo. Pues un gusto estar nuevamente acá, los abrazo desde Oaxaca, desde México, específicamente la Ciudad de México. Muchas gracias, Carla. Bueno, bienvenida. Ahí estaba, había un acople al comienzo porque había dejado encendido el otro micrófono, así que por eso se acopló. Pero bueno, ya estamos. Creo que saliendo más prolijos en el programa, así que gracias, Carla, por darnos alguna referencia con respecto al clima. Sí me escucho, ¿cierto? Ahí, a ver, ¿nos estás escuchando? Hola a todas, a todes, a todos. Pues muchas gracias por invitarme, por hacerme la invitación a este programa. A Carla, Mijangos y a Sara Esther, muchas gracias por haberme invitado. Yo estoy muy muy gustoso, emocionado por compartir este diálogo y bueno, a ver qué es lo que sucede, pero igual les saludo desde el alto lugar de Toluca y frío. Entonces, igual acá está lluvioso, empezó a llover con unas nubes grises súper lindas y bueno, ya empezó el verano desde ayer acá en México. Me parece que acá ya entró el verano, entonces pues los saludo desde este inicio, no solo del verano, sino también de esta charla. Gracias, José. Muchas ¿Ahora gracias, me escuchan? Jacob. ¿Ahora me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Ah. También tu audio. Gracias. Ya te gracias. Escuchamos bien, hermano. Bien, ahí le presentas, Carla. Sí, bueno, pues ya les mandó el saludo Jacob desde Toluca, pero nos es muy grato para nosotros que él está aquí con nosotros, porque realmente pues es un, como le habíamos comentado y le había comentado a él, pues es un programa que atiende pues esta interculturalidad, que es lo que se pretende, ¿no? A través de este programa, de sí llevar la salud, pero también desde todas estas otras, desde estas diversidades, ¿no? Desde estas otras formas y otros mundos de pensamiento que también nos permiten replantearnos la salud. Y creo que el tema que queremos platicar hoy con Jacob, pues es parte de esta diversidad, que muchas veces yo le he platicado a él que dentro de la salud la diversidad da miedo, ¿no? La diversidad parece que es algo que no se debe de tocar, que no se debe de decir, no se debe de enunciar. Entonces, pues pareciera, ¿no?, que el propio término nos lleva a causar una revolución. Así es que pues me da mucho gusto que Jacob nos acompañe, un poco lo presento. Pues Jacob Emanuel Cifuentes López, ¿no?, mejor conocido como Jack Silo, que así le conocemos. Él pues también es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, él lo hemos invitado principalmente porque sus intereses versan sobre la diversidad sexual, ¿no? Todo este tema de lo queer, que también se me hace muy interesante platicarlo con él, las masculinidades. Y también, pues un poco ha tenido esta participación estudiantil dentro de la universidad, ha creado también diversos movimientos alrededor de la universidad y fuera también en otras instituciones. Ha hecho estancias cortas de investigación, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Culturales, Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali, que está al norte aquí de México, y actualmente pues él es integrante de colectivos como el Miel GBT+, en la Universidad Autónoma del Estado de México, el Autoobservatorio de Masculinidades en Toluca, y Resistiendo Online, Repensándonos desde Casa, que ha hecho transmisiones virtuales pues por Facebook, ¿no? Para generar también estos espacios de análisis y discusión por el que lo hemos traído en este momento también aquí con nosotros. Y bueno, ha acompañado al colectivo en razón de los efectos de la pandemia de COVID, y pues es amante también, como él dice, amante de los gatos, el pan dulce y la danza, ¿no? Que también es parte de esta identidad que nos muestra. Y bueno, Jacob, pues para nosotros es un gusto tenerte acá. Yo la verdad es que admiro mucho su trabajo, ¿no? Sé que él ha llevado hasta las políticas públicas este tema de la diversidad sexual. Y pues nada más que nada darte la bienvenida y un poco pues platicar también a partir de qué te parece, cómo es vista la diversidad desde la salud, desde lo que tú has mirado también en estos servicios, ¿no? A los que te han comentado también todos estos colectivos. Ay, Carla, pues muchas gracias por tan linda presentación. Yo también admiro muchísimo el trabajo que tú desarrollas, no solamente de manera como académica, que es desde ese espacio donde nos conocimos, sino desde otras latitudes, ¿no? Como bien lo mencionas, generando redes de apoyo, redes de diálogo entre diferentes grupos sociales, ¿cierto? Entonces, pues nada, yo con mucho gusto acá estoy y sí, claro que sí, el tema de la diversidad sexual ha sido un tema que en lo personal me interpela siempre. Una persona, yo creo que en general, pero hablo por mí, atravesamos procesos de rupturas, de encuentros, desencuentros con una misma, con uno mismo, ¿no? Con uno mismo. Entonces, pues uno de ellos fue el tema de la diversidad sexual para mí. Entonces, yo actualmente, qué bueno que hablas de mi ¿cómo llamarlo? Mote, de mi apodo, pero más bien es una creación identitaria mía, que es Jaxilo. Para mí Jaxilo lo encuentro un nombre del cual yo me lo apropio, porque si bien cada una de nosotras tenemos un nombre asignado, pues yo, digamos, Jaxilo viene a ser la abreviatura de mi nombre completo. Entonces, por eso yo lo apropio y lo encuentro muy queer, lo encuentro muy propio, muy mío, y lo resignifico de otra manera. Entonces, pues, adelante. Yo estoy acá, pues no para como el especialista, ¿no? Más bien, pues como alguien que le encantan estos temas, discutirlos, platicarlos, y qué mejor que con todas ustedes. Sí, muchas gracias, Jacob. Y bueno, creo que le había comentado a la hermana Sarita que habías estado en un taller donde habías creado como estas categorías, ¿no? Y hablar un poco de este acrónimo que completa todas estas sílabas. Pero previo a ello, a mí me gustaría, Jacob, si nos puedes platicar un poco, ¿no?, de esta experiencia, los antecedentes, ¿no?, que llevaron a hablar de este tema de la diversidad o hablar de lo LGBTQA, ¿no? Que un poco, si nos puedes hablar de interno, que a mí me parecía muy interesante. Aquí vamos, lo vamos conversando, pero si nos puedes ir un poco introduciendo en esto que platicabas ese día del taller, que me pareció tan interesante, ¿no? Estos puntos del VIH, ¿no? De todo esto que genera la discusión principalmente, ¿no? Sí, pues la verdad es que ahora el tema de la diversidad sexual es un tema que se nos presenta en los medios de comunicación, principalmente, o en cualquier manifestación pública, ¿no? En forma de protesta social, a través de las marchas tan emblemáticas que se han realizado en los centros del país, por ejemplo, en el caso de México, la Ciudad de México. Entonces, pues pareciera ser algo dado, pero pues en realidad también tiene toda esta trayectoria, todo una base histórica que de alguna manera da cuenta de lo que actualmente percibimos. Entonces, yo, digamos, lo que traté de abordar en ese taller fue ubicar de alguna manera el término diversidad sexual, no únicamente como conceptos, como bien lo hacíamos ver, ¿no? Metodológicamente está ahí los conceptos, diversidad y luego sexual, lo cual ya tiene un significado bastante interesante, ¿no? Sino el ver que detrás de de esas palabras, pues existe una variedad de significados, de historias sobre todo, y también de contradicciones. Y a eso, por eso justamente el tema del taller iba a eso, hacerlo de una manera virtual, también significó pues un reto para quienes participaron y en este caso para mí, porque pues de alguna manera este taller fue pensado de manera presencial hace un año por parte de la acá hay una red de estudiantes de sociología, una red nacional, y justo este taller fue presentado como una propuesta hace un año, como ya lo dije, para el Congreso. Fue un Congreso Nacional que precisamente se está llevando a cabo en estos días de junio, y pues así fue como yo, digamos, compartí esta inquietud de hablar de un taller que nos ayude a aprender colectivamente y a discutir el tema de la diversidad sexual. Sí, a mí me pareció bastante interesante porque, bueno, ya también si quiere intervenir la hermana Sarita, pero me pareció bastante interesante porque algo que, bueno, a mí me brincaba, ¿no? Esto desde mi propia formación, que el término de homosexual fue dado a partir de la medicina, ¿no? Y eso me pareció bastante interesante porque también de cierta forma se invisibilizan otras realidades, como por ejemplo el tema de los mushes, ¿no? Que yo estoy tan próximo también a este colectivo, bueno, a este tercer género que se denomina en México, porque justo pues es parte de allá del estado de Oaxaca, ¿no? Mi mamá es de ahí del Istmo, entonces yo he convivido desde pequeña con los mushes, y siento que y yo cuando hablaban y hablabas y decías que la medicina creó este término de homosexual, ¿no? Porque no existía previo a ello, ¿no? Entonces, pues me parecía bastante curioso porque creo que al mismo tiempo dentro de esta homosexualidad, por decirlo de alguna forma, que tampoco es apropiado decirlo, ya tú nos dirás, se excluyen también a otros grupos, ¿no? Que pudieron haber existido previo a este concepto. No sé tú qué opines en ello, pero yo así lo pensaba un poco desde que vi este término, dije, no sé si los mushes se coloquen, ¿no? Dentro de ese término de homosexual, que también fue como una categoría que de cierta forma creo que en ese momento fue también estigmatizada como una enfermedad incluso, ¿no? Pienso yo, no sé, tú nos dirás, Sí, Silo. pues sí, así es, como bien dices, la terminología o los términos dicen mucho desde dónde se nombra la realidad. Entonces, es el caso del término homosexual, que curiosamente surge Bueno, es Alemania, es el siglo XIX, y pues, digamos, lo curioso está en que se genera un término que es el de homosexualidad para, de alguna manera, nombrar, por una parte, pues, esta forma de relacionarse sexual y afectivamente entre hombres, y sobre todo, por otro lado, contrarrestar esta forma de validar y de nombrar la realidad social desde la iglesia, porque anteriormente pues se llamaba sodomitas o sodomías a la práctica exclusiva sexual entre varones. Entonces, sodomía era pues el código para definir pues este tipo de identidades, ¿cierto? Y de prácticas. Entonces, si vemos pues desde las dos posturas, desde la médica o desde la sí, médica científica y desde, en este caso, la religiosa, pues traen, digamos, impregnada y referida, sobre todo, digamos, enfocan mucho como a la práctica sexual. Y entonces, bueno, más adelante surge como otro tipo de contestaciones, por así decirlo, como es el caso del movimiento homófilo, según lo señala el doctor Núñez Noriega, un investigador de acá de Sonora, que precisamente él lo que hace, además de realizar como toda esta revisión histórica de la diversidad sexual, él también realiza como este trabajo etnográfico para estudiar, pues en este caso, a personas indígenas de Sonora precisamente, y ver que en sus prácticas homoeróticas, porque incluso ahí los términos podrían como ser, tener mucho cuidado con los términos, porque a veces, como dices, tener mucho cuidado porque en este caso la medicina arrojó este concepto, pero por ejemplo, como bien dices, invisibiliza como esta otra, pues otras personas, otros grupos que no necesariamente han formado parte de este esquema civilizatorio, ¿no? Que tanto algunos grupos sociales se han empeñado de imponer, como es el caso, pues para muchos pueblos latinoamericanos, e incluso lo que acontece también acá en México, ¿no? Con grupos zapatistas, bueno, con grupos, digamos, indígenas e invisibilizados, ¿no? Y que a partir de varios levantamientos, pues han revelado como estas voces y estas nociones de ver la vida de otra manera. Entonces, sí, claro que sí, ahí me parece que existe toda esta historia, estas historias. Entonces, Jacob, lo que tú comentabas es que realmente este término surge a partir de lo sexual, ¿no? Más enfocado en lo sexual, que creo que eso es importante destacarlo. Y yo lo pienso porque, bueno, y Sarita no me dejará mentir en un momento también, ya que ya pueda comentar, que al menos en la medicina se maneja mucho, ¿no? Todo lo que es enfermedades de transmisión sexual, ¿no? VIH, que ahí es donde ya también tú nos vas a decir, es como que inmediatamente el imaginario tanto de un profesional de la salud inmediatamente te lleva al homosexual, o sea, te dicen VIH y automáticamente es esta asociación, ¿no? Esta relación con lo homosexual, ¿no? Con lo que no es heteronormado, ¿no? y sobre todo pues como que también se va construyendo a partir de la propia interacción dentro del aula, te van diciendo eso, ¿no? Como que es que en los homosexuales, ¿no? Principalmente porque no se manejan otras diversidades, ¿no? Solamente el homosexual. Entonces, en los homosexuales, pues es donde se van a dar más enfermedades de transmisión sexual, ¿no? El VIH, la promiscuidad, ¿no? El hacinamiento. O sea, como que tienen, se les adjunta este apellido, ¿no? A los homosexuales, y que creo que eso viene muy ligado con lo que tú estás comentando, que este término de homosexual, que bien, muy bien lo decías tú, ¿no? O sea, el término no solamente va así como neutro, ¿no? Sino va cargado de muchísimo significado. Y pues dentro de este término homosexual, creo que ahí viene todo este estigma que surge, que hay en la medicina y que todavía persiste entre los profesionales de la salud. No me dejará mentir Sarita en ello. Sí, un poco quería hacer referencia, ¿no?, a esto que plantea. Bueno, lo saludo a Jaico porque hace rato no me escuchaba cuando había apagado acá el micrófono de la radio, no me di cuenta y apreté el micrófono. Muchas gracias por estar en el programa. La verdad que es un día también especial, ¿no? Y ya volvemos al tema, pero ¿no?, un poco para nosotros en Argentina, para nosotros, porque, bueno, hay una ley, ¿no?, que hoy fue sancionada. Reivindica los derechos de nuestros hermanos de la diversidad, por lo menos en el tema del cupo laboral, por lo menos digo, porque falta muchísimo en todos los aspectos con respecto a los derechos de las diversidades, ¿no es cierto? Y bueno, hoy está saltó, bueno, esta tarde desde las 18 horas que estamos felices de tener esta nueva ley, ¿no?, del cupo laboral trans travesti. La verdad que es un logro muy importante para los compañeros en Argentina, ¿no?, con tantos flagelos y tantas situaciones de discriminación que viven nuestros hermanos, ¿no? Referido a lo que eso no quería dejar de mencionar en este día. Referido a lo que planteabas, Carla, con respecto a la diversidad en el área de salud, ¿no? Es tan complejo, pero también tan naturalizado, ¿no?, el hecho de que tengamos que plantear estos mecanismos, ¿no?, de abordaje desde una visión solamente biologicista, ¿no? Eso es lo tenemos subjetivamente incorporado cuando vamos a la atención, ¿no?, de la salud. Entonces, y sucede en todo tipo de atención, ¿no?, en relación a la salud, en enfermería, ¿no?, en abordar. Y ese es un tema que también nosotros lo planteamos constantemente, que es muy difícil de llevarlo, digamos, a la discusión, y no solamente a la discusión, porque no se tendría ni que discutir, ¿no? Se tendría que abordar directamente en reivindicar el derecho, ¿no es cierto?, de las diversidades, siendo también nosotros todos y todes diversos, ¿no? El biologicismo, y esto no se da como una estructura, ¿no?, que ordena y jerarquiza, ¿no?, en este sistema patriarcal. Entonces me parece que va por ese lado, que es lo que se plantea, ¿no?, cuando hacemos estudios de género, cuando hacemos abordajes, ¿no es cierto?, para poder entender de qué forma metodológicamente funciona esta estructura de poder que se plantea, ¿no?, en este sistema patriarcal. Así que muchas cosas que vos dijiste con respecto a este, ¿no?, este abordaje que se da en los talleres que estás realizando, me parece esencial, ¿no? Quizás sacar esa imagen, ¿no?, centralizada en lo sexual como lo biológico, ¿no? Ahí yo creo que viene el tema, ¿no? Cuando nosotros centralizamos y planteamos que lo sexual tiene que ver solamente con lo genital, no con lo biológico genital, ¿no? Y eso es algo que está tan incorporado que no nos podemos salir de ese espectro, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Constantemente, o sea, hablamos de sexualidad inmediatamente nos vamos a la genitalidad, ¿no? Eso me gustaría que si cómo lo ves, ¿no? El tema de la sexualidad y de la del sin tener en sí o si no sé, vos me dirás cómo se ve desde el estudio de género, cómo lo plantean, ¿no es cierto?, en los talleres. Bienvenida, Carmen. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias, Carmen. Espero estén muy bien. Para mí es un gusto estar aquí siempre con ustedes. Bien, pues, hola, Carmen, no, mucho gusto. Pues sí, efectivamente, me parece que es habitualmente pensamos así el género y la sexualidad, ¿cierto? A pesar de que han existido pues esfuerzos por discutir y criticar, incluso ya referir y pasar página al tema sexo-género, ¿cierto? De que pues esta construcción social que se tiene respecto al sexo, pues se ha tratado como de pues menospreciar, sobre todo por grupos de extrema derecha acá en México, pues conservadores. Existe como una desde hace no recuerdo muy bien, pero desde 2012, 2013 más o menos, yo recuerdo que comenzó esta emergencia de grupos conservadores que formaron el movimiento por la familia, ¿no? Movimiento Nacional por la Familia, y pues ellos se han dedicado a pues distorsionar y también confundir y al mismo tiempo estigmatizar la lucha de muchas mujeres, de muchos hombres también, que han de alguna manera pues abordado estos temas, ¿cierto?, del género, y que pues no resultan cómodos para estos adversarios históricos como la Iglesia. Y bueno, sí, así, efectivamente, ahí lo curioso es en el caso de cómo para la cuestión homosexual o las cuestiones homosexuales, que de hecho así en los 70, me parece que 60s, 70s, se pretendía desde las ciencias sociales, algunos estudiosos y estudiosas por referir la cuestión homosexual como un tanto buscar cuáles son las respuestas, los porqués de esa condición, y también un poco como haciendo analogía a este texto de la cuestión judía de Marx. Entonces es muy de la época, vamos, ¿no?, de ese momento. Entonces a lo que iba era de que el cómo estas cuestiones homosexuales se han relacionado directa o indirectamente con prejuicios y con la genitalidad, como bien decía. Y en su momento, por ejemplo, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, cuando se hablaba, por ejemplo, de que surge esta categoría de análisis de la homosexualidad, pues surge para de alguna manera como que la ciencia tomar terreno y dar explicaciones de lo que acontecía. Pero por otra parte, lo que va a suceder es que surge un movimiento que es el movimiento homófilo, encabezado, como ahí tienen como diferentes referencias, personajes, y ellos van a luchar para que esa connotación negativa que se tiene respecto a los homosexuales, que son promiscuos, que pues son extravagantes, que pues de alguna manera hacen ver lo femenino en sus cuerpos, que se espera que actúen como hombres, pues reprobable, ¿cierto? Entonces, pues surge el movimiento homófilo y ellos lo que van a decir es, para que nos acepte la sociedad, vamos a decir que somos homófilos, es decir, somos aquellos hombres que amamos a hombres, y se le quita el carácter sexual. Y ahí hay una contradicción bastante interesante, bueno, no contradicción, más bien ahí hay una cuestión bastante interesante, porque bueno, posteriormente hay quienes retoman este carácter, o más bien estos significados negativos como estigma, como bien lo decía Carla, y lo resignifican para como un concepto combatiente de resistencia hacia el exterior, hacia la otredad, hacia pues quienes nos insultan a modo de insulto, y lo ahora sí lo responden de una manera ¿cómo llamarlo? Pues sí, contestataria, subvirtiendo justamente esa semánticamente el significado, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que, por un lado, esto que bien menciona Sara, de cómo es que la sexualidad se refiere siempre como a la genitalidad. Y por un lado, bueno, habría que ubicar como en qué contextos, pero ahora para el contexto de esa época, habría que ver que, pues, varias cuestiones, ¿no? Para empezar, ¿quiénes eran esos hombres homosexuales o más bien homófilos de la época? Y curiosamente vamos a descubrir que eran hombres acaudalados, de clases medias altas, y que difícilmente podían pues permitir que este prestigio social que les había otorgado pues el mismo, la misma en este caso sociedad alemana, pues lo perdieran. Entonces ahí me parece que es un tema bastante interesante, eso de, pues por un lado, cómo el sexo se refiere, habitualmente lo relacionamos con lo genital, pero por otro lado, cómo si se opta por no relacionarlo de esa manera, como que han existido personas que como que lo pues tratan justamente de aprovechar ese cambio de no referirlo a la genitalidad, pero sí de alguna manera como para refrendar su posición social y sobre todo como estas creencias que de alguna manera favorecen mucho el modelo pues conservador, patriarcal. Entonces, pues sí, a mí me llama mucho la atención. Muchas gracias. Sí, pues bastante interesante lo que comentas, Jacob. La verdad es que sí, o sea, es la parte que lo que tú decías, ¿no? Este cuidado que tenemos, debemos de tener con los conceptos, porque definitivamente me queda claro que un concepto no viene neutro, ¿no? No viene así como en este concepto que bien dice Carmen, no le gusta a ella, tampoco a mí me agrada este concepto de inclusión, ¿no? Como que realmente entre este concepto de inclusión que se ha tomado dentro de las políticas públicas quieren incluir todo y al final de cuentas pues tratan, como tú bien dices, beneficiando, ¿no?, ciertos privilegios para ciertas sociedades precisamente, ¿no? Es muy importante lo que dices. No sé si antes de, no sé si Sarita quiera llevarnos a una a una música antes de, o pasamos con Carmen, que también sé que a Carmen le encanta el tema de la diversidad, es su tema también de tesis doctoral, así es que es pues muy apasionada también de este tema. Dale, vamos, bueno, Carmen, ahí nos saludamos un ratito y vamos a un tema musical. Te dejo, Carmen, que nos, para que saludes a la audiencia. Sí, pues muy emocionante este tema, muy apasionante. Escuchando a Jacob, hay como un complemento que te haría en términos de lo que hace salud con el concepto que acabas de decir de del amor y del, de la emocionalidad y cómo lo traslada al cuerpo, ¿no? Y lo traslada inclusive en una situación que es netamente excluyente, y es cuando dice hombres que tienen relaciones con hombre en una categoría epidemiológica y controla desde allí el VIH, ¿no? Y acusa, y sí lo genitaliza de tal forma que lo convierte en uno de los 6 grupos vulnerables que ONUCIDA clasifica como de riesgo y como de un determinante a controlar. Por eso, tal vez ahí Carla y Sarita me entenderán un poco por qué, siendo enfermera, no gusto mucho de la salud pública, porque hay unos determinantes sociales que son hegemónicos y que radicalizan el cuidado hacia el cuidado. Es aislemos a estos personajes que son un peligro para la sociedad. Y cuando plantean esa categoría de hombre que tiene relación con hombre, lo plantea ahí desde un proceso discriminatorio, pero fuerte, muy fuerte. Igual que el otro grupo que ponen allí, que son las mujeres trans, ¿no? Y es un cuerpo masculino también, al cual hay que tenerle mucho cuidado, porque también genera una situación llamativa. Entonces, allí como que nos encontramos en que la palabra reconoce o no reconoce. Y en salud, que ahí creo que es el tema de hoy, donde estudié todo lo que la OMS hace con el concepto de diversidad sexual y diversidades, inclusive de identidades, porque niega identidades y géneros, y solo habla de una sexualidad. Y esa sexualidad es binaria. El día que yo digo eso en mi reflexión agresiva frente a las enfermeras, cuando les digo que solo cuidan heterosexuales y los cuidan mal porque inclusive excluyen los genitales, porque cuando una mujer tiene su parto nunca le hablan del coito posparto. Entonces, creo que ahí hay algunas situaciones que depende del uso que quieran hacer de las palabras, reconocen o no, o usan, o hacen cosas con los sujetos y con las personas. Creo que ahí es muy bonito lo que estaba hablando Jaco, porque yo lo leo, pero luego lo releo, hago un lenguajear distinto desde donde estoy yo, que son las ciencias de la salud, y hago una crítica frente a todo lo que hace la Organización Mundial de la Salud con el cuidado, que no es un cuidado, sino un descuidado de la salud de las personas con identidades, géneros y sexualidades diversas. Inclusive Judith Butler lo diría mejor que yo, ¿no? Los invisibiliza y los ve, son un problema de salud pública. Y así están tipificados por las determinantes. Qué interesante lo que planteaste, muy importante, ¿no? Hacer este análisis que nos deja ahí también, ¿no? Pendiente con muchas muchos planteos, muchas autocríticas y bueno, sensibilizándonos también ante esa negación, ¿no?, que se produce desde

Trepando el cerro pa' mi pueblo, con mi bulto parezco a un camión. Picha que picha, no hay que parar. Paso tras paso sin claudicar, apedreándonos y sonriéndonos, levantándonos y cayéndonos, amándonos y odiándonos. Esta noche pues nos robaremos. ¡Ah! Muchas cuestas. El camino es de tierra y hay muchas piedras. Volver a empezar. Muy lindo, gracias. Ma tan ta ta ta, tan tan ta tan ta ta, tan ta tan ta tan. Seguimos en Jampino Mahuaca, Salud Intercultural. Estuvimos escuchando a Tajo. Hoy voy a empezar. Bueno. Seguimos acá en este programa hermoso. Estamos saliendo en vivo por la www.radioartística.com.ar y también por el Facebook de Humahuaca, perdón, Guarmicuna. En vivo está transmitiendo este programa que, bueno, sale para todo el mundo. Y por la 88.7 sale aquí también en nuestra localidad de Humahuaca. Seguimos con la entrevista y ahí conversando con todos en este lindo programa. Ahí te dejo, Carla. Sí, pues no sé si Jacob quiera comentar algo al respecto de lo que comentaba Carmen, que era muy interesante también lo que ella nos decía, y que también justo eso le estaba haciendo aquí unos mensajes aquí por el chat, ¿no? Que nosotras somos enfermeras las tres, pero somos fuera de la norma, totalmente fuera de lo heteronormado. Entonces esta formación diversa también nos ha hecho entender entender otras posiciones, otros mundos, ¿no?, de la realidad. Y bueno, pues yo creo que Carmen, o de las realidades, ¿no?, Carmen ahí te hacía algunas pues indicaciones, ¿no?, algunas otras observaciones que también ella mira desde sus propios estudios, desde también este contexto que ella vive allá en Colombia, que también es totalmente muy distinto al que vivimos aquí en México. Entonces, pues no sé si quieras tú agregar algo ahí, Jacob, o también tus impresiones, tus observaciones. Radio Artística, actualizamos la hora. Pues sí, claro que sí. Lo que nos mencionó Carmen a mí me pareció bastante interesante. Y emocionante, porque tocó varios puntos, pero uno que recuerdo fue el tema de los determinantes sociales. Y a mí, digamos que ese tema me resulta bastante complejo por lo que representa para mí, como desde mi formación, vamos, porque entiendo que el término surge desde estudios de, pues sí, desde la medicina, desde la epidemiología. Y yo cuando lo escuché por primera vez, pues sí tuve como mi impresión de a qué se refieren con determinantes, porque me parece un concepto bastante rudo, bastante fuerte, ¿no? Determinante. En sociología, por ejemplo, hablamos más de condiciones o de influencias o afectaciones recíprocas, pero digamos esa discusión de que digamos las estructuras, el sistema determina a las personas, a los actores, a los sujetos, de como quieran verlo, pues de alguna manera nos generaba como esta, ¿cómo llamarlo? Pues conflicto, ¿no? Pero sí, también quiero entender que, de hecho, aquí este tema me gusta mucho porque hace dos años, yo asistí a un curso de capacitación y sensibilización de la diversidad sexual para médicas, médicos, para personal de la salud. Este fue dado en la Facultad de Medicina, en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. Y a mí me produjo mucha curiosidad cómo veían este tema desde la medicina. Y entonces pues fui y abordaron este tema de los determinantes sociales. Y hay una frase que me gustaría como compartirla, que es, yo me acuerdo, dicen mis apuntes, los determinantes sociales de la salud son las condiciones sociales en que las personas viven y trabajan. Y hay otra que le sigue, que bueno, esta es de un señor que se llama Horacio Barragán. La otra es que son las características específicas dentro de las cuales la vida tiene lugar. Y me encantó, porque de alguna manera pareciera que hay como un sistema de salud pública que tiene como una percepción de cómo se maneja o cómo se debe manejar la salud de las personas, ¿cierto? Entonces, para el caso de México, en donde tenemos un pasado de porfirista, de días en donde por disposiciones gubernamentales se pedía sanitizar a la población, se pedía que las personas dejaran como esas condiciones rurales, esas condiciones que se consideraban inapropiadas para la ciudad y para la salud, porque pareciera que se asocia la salud con la ciudad, ¿cierto? Entonces, yo considero también que este tema del VIH, por ejemplo, y de cómo se conceptualizó, cómo surge esta categoría de HSH, hombres que tienen sexo con hombres, desde la epidemiología, pues va de un modo, ¿no? Metodológicamente les ayuda, pero digamos, me parece que abre la puerta a la discusión para definir aquellas diversidades en las cuales y complejidades, ¿no? De los terrenos de la sexualidad, el erotismo y el amor. Entonces, ahí digamos que me parece muy interesante el que tengamos estos diálogos, porque pues así yo también me deconstruyo, ¿no? Desde la sociología, y podemos como generar pues aprender de todas, de todos. Y bueno, ya no me gustaría sí decir algo más, que es el tema de de esto que decía, como que pareciera que hay un enfoque o un modelo de salud general. No sé, porque no es mi área, pero pues impuesto, y al mismo tiempo pues pareciera que, o más bien, tal vez la propuesta sería como ver cascada arriba, ¿no? Como ver cuáles son nuestras particularidades y nuestras condiciones de vida, precisamente, para generar, pues, un modelo de salud más comprensivo, no incluyente, más comprensivo. Y porque así lo es, o sea, yo me pongo a pensar aquellas personas trans, por ejemplo, o aquella persona gay o lesbiana que se acerca a algún hospital, ¿no? De público, y no tiene esa confianza precisa de decir, pues mira, soy tal, o incluso precisamente yo creo que falta mucho esta sensibilización en estos temas por pues profesionales de la salud, ¿cierto? Para que de alguna manera se quite este prejuicio que tenemos de, pues, ver a la diversidad como negativa, como, pues, desde el prejuicio. Sí, totalmente de acuerdo en lo que dice Jacob. Y justo también pensaba, bueno, también Carmen, si quiere opinar, o sea, ahorita, ¿no? También pensaba que incluso se piensa que la homosexualidad es algo moderno, ¿no? Como que está inserto, que yo lo veo muy común dentro de este discurso desde la salud, como que es algo que está teniendo incidencia en estos últimos años, ¿no? Y que ha habido como un aumento, bueno, hablándote en términos epidemiológicos, ¿no? Porque sabes que en salud todo se maneja desde este determinismo biológico y un poco unicausal. Entonces, pues, se dice, ¿no?, como que ha aumentado la incidencia y como que todo esto en salud tendemos a mirar de una forma totalmente ahistórica, ¿no?, totalmente como que no existiera más allá, como lo que habíamos planteado hace un rato, en que realmente existen estas otras diversidades indígenas, incluso, que ya estaban presentes mucho antes, ¿no?, y no solamente en la cultura, en las culturas indígenas de Latinoamérica o del territorio de la Vía Yala, sino también desde Egipto y otras culturas, ¿no? Grecia, que ya se habla de la homosexualidad, incluso no recuerdo en este momento unos santos, pero también a partir desde la teología, ¿no?, queer, que están también abordándolo mucho, los teólogos que se consideran queer, estaban abarcando también incluso unos santos que en la Iglesia Católica pues los excluyeron también, pero que incluso fueron un matrimonio, ¿no? Pero uno de ellos, o sea, ambos fueron santificados o beatificados por la Iglesia, pero de un momento desaparecieron, ¿no? También por todo este contexto que hemos venido hablando, pero que sí se me parece muy importante también tratar este asunto, porque te decía, o sea, en la salud lo vemos como que es un problema de salud, como ya bien lo decía Carmen, primeramente un problema de salud pública, ¿no? Se ve como un problema, y aparte, pues se ve que cargado, ¿no?, de que, viene, nació con la modernidad, ¿no? Entonces, a partir de esta modernidad, incluso contándoles una anécdota, y le doy paso a Carmen o a Sarita, una anécdota que me contaba mi sobrina que está estudiando medicina. Ella me decía que uno de sus médicos, que le daba clases, fíjate, sociología de la salud, ¿no?, sociología de la medicina le daba, ¿no?, y era médico, y él les decía que los niños no deberían ir al súper con la mamá, porque cuando van al súper, ahí es donde se hacen homosexuales, ¿no?, porque ven las prácticas que hace la mujer. O sea, imagínate, hasta ese grado, ¿no?, en pleno siglo XXI, estamos hablando del 2020, que fue este discurso que él se los decía, me parecía muy fuerte, ¿no? Porque aunque parece que fuera algo totalmente aislado y que no va a causar un impacto, vas interiorizando como estudiante que realmente eso puede suceder, ¿no? Y entonces, por tanto, cuando llegan a este sistema de salud, pues desde ahí todo este estigma que ya tiene sobre estas diversidades, pues se va plasmando, ¿no? Incluso, pues, decirle a una trans, a una mujer trans o a un hombre trans, por su nombre que ellos se han autoidentificado ya propiamente, les cambias el nombre porque dices, no, para mí es hombre, sigue siendo hombre o sigue siendo mujer, y lo regresas, ¿no? Otra vez a, pero ¿cuál era su nombre anterior, no? Cambiándoles un poco esta no aceptación de la diversidad. Muchas cosas, como tú bien lo dices, que se tienen que poner a discusión en el tema de la salud, porque definitivamente, como bien lo dijo Carmelita, pues es un sistema que descuida, totalmente descuida la salud de las personas y más de las diversidades, ¿no? Y no solamente desde hablando de estas diversidades sexuales, sino también las otras diversidades, los indígenas, bueno, un tanto todo esto, ¿no? Las personas que viven en situación de calle, bueno, todo este tipo de diversidades también. No sé si Carmen, Sarita también quieran ir agregando algunas otras cosas al tema discusión también. Bueno, de pronto hay muchas reflexiones, Jacob y Carla y Sarita, con relación a la necesidad no solamente de sensibilizar al otro, sino que yo haga un proceso de deconstrucción. Porque es que la hegemonía heteronormada está en todo lado. Hoy estábamos preparando un programa que tenemos mañana para conmemorar todos los hechos que han sucedido en mayo y junio con la diversidad y aquello que es lo del orgullo. Y ahora miraba que hay unos asuntos de hegemonía que están en el discurso de todos nosotros. O sea, lo tenemos tan inmerso que lo primero que nosotros hemos puesto y proponemos desde un colectivo que se llama Semillas Diversas, lo hacemos, es nosotros deconstruyamos unas cosas, unos asuntos desde lo que somos, cómo nos nombramos a nosotros mismos y cómo nos dejamos de nombrar. Ahí quiero tocar dos punticos, inclusive la homosexualidad se toca y se habla de la homosexualidad masculina, ¿no? Y se denota el descuido también con las mujeres homosexuales. Y ahí hay un asunto también inclusive muy fuerte, y yo lo hablo desde mi ser como mujer y como enfermera, en el sentido de que nosotras hablamos del cuidado. Como mujeres, 98% todavía por ciento, bajémoslo un poquito si quieren, 95%, pero somos mujeres en el gremio de la enfermería. No hablamos nunca del proceso de la homosexualidad femenina cuando debería ser nuestra bandera de defensa, pues en el hecho del acercamiento. Entonces yo me tengo que deconstruir como mujer, deconstruir como enfermera y hacer otras lecturas de lo que la enfermería ha hecho. Creo que desde el colectivo y desde otra cosa muy importante, y es salirse del aula, salirse porque los sociólogos, los antropólogos nos han enseñado que las realidades están es afuera. Yo no puedo seguir enseñando cuidado desde el libro, empezando porque la lectura no es latinoamericana, es otra lectura. Y lo otro es que no me leo a mí misma en ese ser mujer, ¿no? Eso es un asunto que sería como en dos direcciones. Yo en esa deconstrucción para lenguajear distinto, y en ese lenguajear entonces hago un proceso de reconocimiento. Y el otro es leer nuevamente y de otra forma el cuidado de enfermería, que es lo que hemos venido como haciendo. En ese sentido, creo que las sensibilizaciones para nosotras debería, estoy hablando en términos de lo que somos como enfermeras, debería ser obligada en el sentido de la deuda que tenemos en el cuidado enunciado en la diversidad. Por ejemplo, siempre digo que hablar de cuidado humanizado es una hipérbole o una exageración. No tolero que hablemos de esa manera, y estoy hablando ahí sí de tolerancia, porque es el sentido de que como que nos lo tenemos que repetir 20 veces de algo que es nuestro objeto de conocimiento, que es el cuidado humano, ¿no? En ese sentido, cuando yo hago la lectura de lo que yo he hecho como enfermera, y lo hago a través de la lectura y el caminar con otros, es cuando digo me transformé tanto que no fue algo que escribí, sino que dejé tallado en la piel. y en mis afectos con las personas cuando hago esta lectura de la tesis. Creo que ahí hay una potencialidad, y es antes de sensibilizar a otros hay que sensibilizar ese recorrido. Y termino diciéndote, la transversalidad es urgente. Es urgente en salud y en las áreas de las ciencias humanas también, porque cuando atravesemos nuevamente las ciencias y las empecemos a conjugar, creo que ahí podríamos lenguajear distinto y respetar primero al ser humano, al cual cuidamos, interpretamos, reconocemos, etcétera, porque si no, no va a ser imposible. Salud es estrictamente estructurado, es hegemónico, es diagnostican, de hecho las enfermeras aprendieron a diagnosticar igual, a radicalizar, si hago esto, sucede esto, a juzgar, a hablar del deber ser, porque si no, si usted no hace esto, le va a pasar, ¿sí? Y es un discurso muy, muy estructurado. Entonces, creo que ahí tendríamos nosotras que hacer un giro, inclusive de la forma en que nosotros pensamos, y sería desestructurar, ¿no? Por eso el des me gusta tanto. Sí, qué importante el enfoque, ¿no? Que planteas en esta desconstrucción, el des también, buenísimo. Por ahí eso, ¿no? Como tantas estructuras, ¿no? Que apilan, ¿no? Y que sostienen a cierto modelo, ¿no? Hegemónico también dentro de la salud. Y yo pensaba un poco esto, ¿no? Cómo, y te pregunto y les pregunto, si la deconstrucción, ¿no es cierto?, en relación a cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos, si también comienza primero también de nosotros, ¿no? Para poder también abordar esta... En este sentido que está estaría dentro de la profesión, ¿no? Porque a veces hablamos de salud y diversidad, se da mucho, ¿no? Por lo menos dentro de las formas que se plantean institucionalmente o desde lo político, desde lo gubernamental, ¿no? Y desde diferentes capacitaciones que hay. Salud y diversidad, enfoque de género y la salud, ¿no? Por ahí esto también, ¿no?, nos lleva a generar esta disociación, ¿no?, entre quién atiende a quién, ¿no?, también colocándolo en una posición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces ahí también te choca eso, ¿no? Te choca porque es como que te enajenas de una situación o de una identidad que, como yo también puedo percibirla o autopercibirla diferente a otras o a otros o a otros, entonces ahí, ¿no?, como que se dan esas tensiones, esas contradicciones dentro de lo que sería el acto del cuidado en relación a la institucionalidad, ¿no? Siempre me pregunto, ¿no?, esto, ¿cómo hacemos para o cómo producimos, ¿no?, este criterio de no llegar a esta instancia, ¿no?, primero de mirar a quien brindamos el cuidado sin que producir este sentido de otro que necesita de un cuidado, ¿no?, desde el aspecto de la diversidad, ¿no? Entonces, ahí me parece que, bueno, una pregunta que si la pueden, o seguimos generando, digamos, la discusión o el diálogo, ¿no? Es que, de hecho, Sarita, hay algo extraño en las conversaciones entre nosotros de diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Y es que a veces pensamos que tenemos la verdad, tanto que cuando nos movemos hacia otros lugares, no sé si a Carla le está pasando ahora, cuando yo decido moverme, irme hacia ciencias sociales y hacer el doctorado allí, yo era la diversa y la rara. O sea, ¿usted qué está haciendo acá? Porque somos, o sea, estamos tan estructurados que inclusive los mismos antropólogos y sociólogos están ensimismados en que el conocimiento de allá tiene unas características. Y cuando viene el profesor a darnos clase a salud, que es antropólogo o sociólogo, dice cómo cuadro el discurso, o sea, cómo lo hago para... Y uno dice, pero por Dios, es que el discurso no tendría por qué cuadrarse, el discurso es el discurso. De hecho, el acto pedagógico y el saber pedagógico es un discurso que construye uno desde su esencia. Entonces, a lo que voy es que, Sarita, hay que negociar el conocimiento como algo público y algo de la humanidad. No es que yo lo uso para una intención disciplinar, que creo que ahí hay también un asunto muy fuerte, y se los digo porque para mí fue difícil, complejo, deshacerme de la estructura de las ciencias de la salud, porque cuando yo arranco mi formación estoy muy chiquita, o sea, nosotros estamos hasta ahora teniendo un criterio político cuando entramos a la universidad, y es el casi que la disciplina que uno entra como que le ayuda a moldear ese sujeto que hay ahí, porque empieza uno a abandonar inclusive muchas de sus prácticas familiares y se introduce en una universidad. Y entonces luego deshacerse de esa estructura es complejo. Cuando yo voy allá a estudiar, era como una lucha. Yo quería entrar y ellos no me querían dejar entrar, y yo sabía que aquí algo no funcionaba bien en mi estructura disciplinar. Pero allá hay un rechazo, y de hecho lo hubo en mi tránsito, porque me querían colonizar con el conocimiento, ¿no? O sea, si usted entró a ciencias sociales, ¿qué hace pensando en salud? Si salud es el diablo para las ciencias sociales. Entonces yo decía, yo quiero seguir siendo enfermera, pero distinta. Y era un discurso que llevé durante 5, 4 años más o menos. Entonces a lo que voy es que inclusive los conocimientos que se consideran liberales, como la antropología, la sociología, inclusive las ciencias jurídicas, tienen también su proceso allí y su dominio cognitivo, que uno lo dice. Entonces yo digo, pues me quedo en la mitad. Entonces era tratando de no recibir lesiones de mis colegas enfermeras y tratando de lograr un discurso donde fuera creíble allí en las ciencias sociales y humanas. Eso lo dice la complejidad y lo dice Morán. Cuando rompamos esos límites, yo creo que vamos a poder avanzar y poder reconocer, por ejemplo, yo reconozco hoy, así desde mi humildad, porque no soy nadie, pero lo hice desde mi de configuración, que necesitamos otras antropologías y otras sociologías que vengan a ciencias de la salud a romper esa estructura, no acomodarse al discurso que requiere salud, sino a romperlas y a darle en la base a los estudiantes de medicina y enfermería y de todas las áreas para poder generar ese reconocimiento. Y al mismo tiempo hay que entrar a las otras ciencias a decir cómo es que nosotros generamos para poder hacer una negociación. Yo diría, Sarita, no sé si esté respondiendo, pero es algo que me está sacudiendo fuerte, y es, ¿por qué no pensar en que el uso del conocimiento es un uso para el bienestar del otro? O sea, no tiene propiedades. Y yo no tendría por qué haberme sentido juzgada en una facultad de ciencias sociales si mi deseo era entrar allí. Y estudié, les juro que estudié. Y trataba de que mi discurso estuviera a la altura inicial de unas ciencias sociales. Y yo decía, ¿por qué? Si yo quiero es aprender cosas. Pero sentí eso que me llevó allá porque yo pensaba que ellos eran distintos. Y no son tan distintos en la posesión de su conocimiento. De hecho, todavía me cuesta ir a mi universidad de donde me gradué. Porque ellos dicen, lo logró, porque cumplió como algo y era criticar su área desde nuestro conocimiento, como si hubieran ganado. Y eso hay que tener cuidado, porque yo lo miro hoy como yo digo, cometí un pecado para las enfermeras y no fui tan honesta con ciencias sociales. O sea, todavía estoy ahí como en una cuestión. Y eso sucede con el conocimiento. Sucede, y por eso quienes se ven en el lugar de la injusticia o de lo que nosotros no deberíamos hacer, las personas y los sujetos con los cuales nosotros nos relacionamos. Pues mira, no sé qué dirá Jacob, que ya nos fíjate, todo el tema de la diversidad es que es tan amplio que realmente nos lleva hasta hablar de estos diálogos, ¿no? Porque yo también, que ya le voy a dar paso a Jacob también, porque le veo como muy haciendo también estos análisis, ¿no? Desde su propia persona y desde su propia identidad. Y yo también pensaba incluso no solamente desde las ciencias, vamos desde las ciencias y otros que les hemos denominado saberes, ¿no? Y que son conocimientos. Por ejemplo, yo desde el tema de lo étnico, yo he visto cuánto hemos, digamos, nosotros nos hemos posicionado como un solo conocimiento de salud, por ejemplo, ¿no? Desde nuestro poder, y que, bueno, hemos discriminado también y hemos expropiado, ¿no?, de conocimiento a los indígenas, por ejemplo, al grado que yo en algún momento también me sentía avergonzada del conocimiento que yo tenía como mujer indígena, ¿no? O sea, no podía yo decir, en lugar de fontanela, mollera, ¿no?, como le decimos aquí en las comunidades, porque era totalmente burlada por ello, ¿no? Entonces, de tu propia ciencia, pues es que es un término que tú adquieres y te apropias desde pequeña, ¿no? Es un sentido común que vas creando un mundo de vida. Y de repente llegas y, bueno, te lo cambian todo, ¿no? La parte de que, y no solamente te lo cambian, que no, que está bien, ¿no?, decir, sabes que en medicina lo nombramos así, sino el hecho de la burla, ¿no?, de la discriminación por el solo hecho de nombrar un término, ¿no?, que creo que en esta postura es que desde lo diverso te posicionas y te sientes así, diversa, totalmente excluida a partir de un nombramiento, de tu propia identidad, ¿no?, de tu propio sentido común. Entonces, no solamente, ¿no?, entre las ciencias, sino entre los propios conocimientos y los mal llamados saberes, ¿no? No sé qué diga Jacob, también lo veo como muy, muy pensativo, ¿no?, haciendo sus propias reflexiones también. A ver qué nos comenta él al respecto. Ay, sí, pues... Híjole, es que es muy emocionante todo lo que hablan, porque pareciera que cuando habla Carmen, cuando habla Sara, o cuando hablas tú, Carla, ay, hay como temas compartidos, ¿no? Como que la subjetividad que uno trae atraviesa varios procesos de formación y de ruptura, ¿no? Con una misma, con uno mismo, como con eso que nos han llevado a creer que es la identidad misma, ¿no? Que es un ente que, pues, ya sea por los lugares donde uno transita, por las personas que uno conoce, acompaña, te acompañas, quieres, amas, te dejan una huella, todas esas experiencias te van transformando continuamente, ¿no? Y entonces, cuando hablaba, por ejemplo, Carmen, de estos procesos de deconstrucción y de cómo el lenguaje mismo o el conocimiento o estas fronteras del conocimiento nos impiden muchas veces el abrirnos y ver otros panoramas, pero también creo que hay momentos en los cuales estas mismas condiciones te normalizan y te atrapan, podría decirlo yo, porque así como tal vez en un proceso muy parecido al que atravesaste tú, Carlita, o Carmen, últimamente leí una nota de este filósofo No sé cómo catalogarlo, porque ya para los cientistas sociales, científicos, somos muy dados a poner etiquetas, ¿no? Y decir, ah, es estructural funcionalista, es un positivista, o es tal, o es filósofo, ¿no? Y eso ya le da una carga valorativa, ¿no? Entonces, bueno, a Paul Preciado. Y Paul Preciado decía, ¿qué importa si soy lesbiana, si soy queer, si soy...? Eso no es lo que importa. Y había una palabra que me llamó mucho la atención, que es, me autoexilié. Y siento que yo también me autoexilié. Salgo de la universidad y ¡pum! O sea, como que la misma experiencia, el mismo salir y ya no recibir la misma discurso académico que te van formando, pues te transforma. Pero a la par de que existen estos procesos de desidentificación que llama Paul Preciado, como estos procesos en donde tu misma identidad, que te han de alguna manera también atribuido por el género, por lo laboral, digamos, por diferentes contextos y situaciones, pues al mismo tiempo ocurren estos momentos en los que esas fisuras que se puedan desarrollar en tu entorno, en la misma estructura, con tus propias colegas, te atrapa y te normaliza. Por eso creo que con esto me identifico mucho con lo que dice Paul Preciado, porque dice instituciones normalizadoras, te normalizan, te tratan justamente de incorporar a discursos, a prácticas que de alguna manera siguen una lógica, pero que de alguna manera no, bueno, diría, para el tema de la diversidad, por cierto, fungen como dispositivos de poder. Pareciera que el tema de la diversidad sexual, dicen algunos expertos, funge como un dispositivo del poderoso, así lo llaman, porque ubica a la otredad, a aquellos indeseables, a aquellas personas raras, los trans, las trans, ¿no? Todo aquello que no es lo heterosexual y la heteronorma está fuera, está bien ubicada por el centro. Entonces, ¿cómo es posible que, esa es una crítica, ¿no?, bastante interesante, que se haya como replicado este esquema de el otro o la otredad indeseable, que es los diversos? Los diversos son aquellos que no cumplen con este esquema, ¿no? Pero no solamente no cumplen con ese esquema heteronormativo, sino también entre esa misma comunidad o poblaciones LGBT hay una crítica interesante, porque se reproduce ese mismo esquema de ¿cómo llamarlo? Pues de violencia, ¿no? Hablan, por ejemplo, entre hombres gays, la homonorma, una especie como de heteronorma que todas las personas atraviesan, pero para el caso de los hombres gays se reproduce este esquema de del molde gay, ¿no? De aquel deseable hombre homosexual que cumple con características de clase, características muy, digamos, adecuadas para que exista un esquema, pues que pues sigue invisibilizando y reproduciendo violencias al interior de la de los colectivos LGBT y de las poblaciones, ¿no? Entonces, sí, ahorita que escuchaba eso y también esta parte de cómo el uso del conocimiento me recordó a esta a Sor Juana Inés, que tiene un poema bastante interesante que se llama Finjamos ser feliz, libre pensamiento un rato. Y en ese verso ella justamente hace como esta reflexión en torno a si por el mango hiero a alguien, por la punta también hiero, ¿no? Entonces está haciendo como esta este balance entre el uso del conocimiento para algo, digamos, como seguir, pues sí, como para competir, ¿no? Para decir, tengo yo la verdad y entonces yo puedo hablar y competir. O la otra es, pues sí, yo también considero, como decían, pues es para estar bien, para cuidarnos, para... Ahí hay una crítica en ciencias sociales bastante interesante, ¿no? Sobre todo estos... y vamos con lo mismo, nos referimos a europeos, ¿no? Pero bueno, la escuela de Frankfurt, ¿no? Cómo hace esta crítica al conocimiento científico y generado, ¿no? Que de alguna manera están viviendo como estas... momentos históricos de guerras y el conocimiento ahí está, ¿no? El conocimiento sirve para dos, para bien y para mal, ¿no? Para mejorar o para, ahora sí, que sirva de dominación, ¿no? Que sirva a justificar ideologías bastante perjudiciales, ¿no? Entonces a mí me encanta mucho estos temas, pero bueno, seguimos en el diálogo. Gracias. Gracias, Jerico. Ay, se salió. vamos a ir a un tema musical y vamos a seguir conversando y dialogando, realizando estos análisis, estos comentarios, y muy muy muy enriquecedor, más allá de que planteamos, ¿no?, una diversidad, digamos, de aspectos que hacen a la construcción, ¿no?, de nuestros conocimientos y de nuestras ideas, ¿no? Y esto, bueno, que es muy muy no sé, es como algo que nos llena de amor, porque nos hace convivir de una manera, ¿no?, amablemente, agradablemente, en este diálogo que va fluyendo, ¿no?, en una temática pareciera que fuera una, pero no, se va diversificando y va creciendo, ¿no? Entonces eso es, la verdad que es maravilloso. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con Jampino Mahuaca, Salud Intercultural. Hola, soy Carla Mijangos. Soy Sara Domínguez. Les esperamos este jueves y todos los jueves para compartir Jampina Humahuaca, Salud Intercultural. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alerta mi sentido con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Mi vida, porque sin tu amor. muchacho. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Hola, soy Carla Mijangos. Soy Sara Domínguez. Les esperamos este jueves y todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir Campina Humahuaca. Salud intercultural. Data Humberan. Salud intercultural. Tajiknuotunuranes. Campina Humahuaca. Salud intercultural. Bueno, seguimos en Campina Humahuaca y bueno, escuchamos un tema muy bonito que es de Carlos Vives, La Tierra del Olvido, bueno, interpretado por diferentes músicos y músicas de Latinoamérica. La verdad que es un tema muy lindo y bueno, se lo dedicamos a Carmen. me encanta Colombia, me encanta todo lo que bueno hace referencia, ¿no?, a esta tierra tan maravillosa como es también toda la tierra de nuestra Vía Yala. Vamos a seguir conversando con Carmen, con Carla, con no me sale el nombre de Jacob, no, me olvido acá a rato tu nombre, con este hermoso tema que hemos convocado en el día de hoy. No sé, Carla, te dejo ahí la palabra. Sí, Sarita, pues muy emocionante el tema, ¿no? El ambiente, aquí está la lluviecita aquí en México, bueno, como que todo se presta y se concatena para pasar un momento bastante agradable. La verdad es que yo lo estoy disfrutando mucho, no sé ustedes cómo lo estarán viviendo, pero es un tema que como bien ya lo decía Jacob, ¿no?, también nos identifica, ¿no?, nos interpela, ¿no?, nos motiva, nos emociona también. Y bueno, yo un poco te quería preguntar, Jacob, en este tema de la diversidad, por este, hablando, ¿no?, desde lo que decía Carmen, de este uso del lenguaje, ¿no?, de estos, ¿cómo lo nombraba ella?, ¿no?, esta parte de podernos hablarnos entre nosotras mismos. Este tema de lo queer, ¿no?, ¿te parece a ti sea como un lenguaje a partir del que podamos también crear, ¿no?, una forma de ser más justos, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de no inclusivos, ¿no?, pero sí el hecho de comprender, de interpretar mejor, a lo mejor, una postura que siento, ¿no?, que se está planteando como más justa, más epistemológica, ¿no? Yo pienso que más allá de que algunos no están de acuerdo con este concepto, que ya bien lo decía Carmen, no es estar de acuerdo, ¿no?, es simplemente esta conversación, pero yo creo que existe mucha controversia con este tema de lo queer, y me gustaría pues que tú nos comentaras también si te parece que podría ser también un replanteamiento, ¿no?, también a partir de la salud, y que nos podría dar de forma general, no solo la salud, ¿no?, desde la identidad, pues el entendernos también a partir de este lenguaje queer. No sé qué te parezca a ti, Jacob. Bueno, pues a mí me parece fabulosa que... Me parece fabuloso que comencemos, bueno, que abordemos el tema de lo queer. A mí me gustaría más que nada compartirles desde la vivencia, más que desde lo teórico, porque me parece que es más genuina la discusión, más sincera, cuando se habla desde la carne, ¿no? Desde los procesos que uno... hablando justamente de la normalización, el lenguaje mismo. Yo todavía no me acostumbro a nombrarme de otra manera, ¿no? A pesar de que digo una, ¿no? Hablando justamente como de esos procesos, pues yo creo que sí, adelante. Lo queer, pues para mí es una manera de percibir y mirar la vida diferente, ¿no? Creo que hablar de lo queer sería replantearnos y reestructurar muchas estructuras que están en nuestro ser, ¿no? Y que de alguna manera, pues es eso, de construirte y comenzar un camino de exploración y de experimentación, diría Paul Preciado. Porque hablando de precisamente de él, de ella, porque creo que ella se pronuncia como Paul Beatriz Preciado, ¿no? No se eliminó este nombre femenino. Entonces me parece que es un juego de lenguaje bastante sugerente hablarlo, porque me parece que lo queer tendría que habla desde esta encara la ficción, y a mí me encanta, porque de alguna manera lo que hace lo queer es decir, esas estructuras que de alguna manera se nos han impuesto en forma de normas, de comportamientos, en estos procesos en los cuales uno va creciendo y se nos van introduciendo pues todo este esquema social, ¿cierto? Y los valores y demás, pues de alguna forma lo queer responde a ello, a todo esto, y lo responde de una manera bastante humorística, porque dice, bueno, así yo lo veo, ¿quién eres?, te plantea, ¿no? ¿Qué eres o qué es lo que haces? Y desde dónde justamente uno, desde lo que hace, pues uno puede proyectarse proyectarse, como dice acá Paul Preciado con este término que llama ficciones políticas, ¿no? Esa ficción política que uno tiene, ya sea masculina, femenina, uno la utiliza en función de muchas cosas, ¿no? Una puede ser una que esté muy ad hoc, muy congruente consigo misma, pero otras no. Y hablando de esos procesos de desidentificación, me parece que todas las personas atravesamos con procesos, si no quiero llamarlo queers, desde pues desde una noción muy ¿cómo llamarlo? Definida, esquemática, política, ¿no? Intelectual, por ejemplo, sí lo hacemos varias veces, así que a mí, o sea, yo lo hablo porque no es algo que yo conozca, que me haya como que haya profundizado en el tema. Sin embargo, yo creo que lo poco que he yo experimentado, yo lo experimento como una experiencia queer. Y creo que va muy de acuerdo con varios de los preceptos que acompañan, ¿no?, a lo queer, que es pues desestructurar, criticar todas estas nociones de posguerra, ¿no?, que es la crítica que se hace a las instituciones modernas, justamente de la modernidad. Entonces, a mí esto de que se me pida, por ejemplo, a mí como profesional de una disciplina, utilizar un lenguaje academicista, por ejemplo, el que se me pida tener un título que me acredite mi pasión, que acaba siendo pues otra cosa más que la pasión de uno, ¿no?, la vocación que uno tiene respecto a sus disciplinas, me parece que responde a estos criterios pues de normalización, en donde si tú no eres una identidad fija, se te invalida. Entonces, yo creo que desde ahí hay una propuesta y una epistemología bastante interesante de poder hacer estos procesos reflexivos y de descubrimiento de pérdida también, porque uno en estos procesos pues se pierde también, dice Galeano, que a veces es necesario perderse para encontrarse. Entonces, me parece que a veces, hablando de estos procesos, yo estoy hablando muy desde la subjetividad, ¿cierto? Yo creo ya no salimos del tema. Pero hablando de estos procesos de los cuales hablaba Carmen, de desestructurar ciertas prácticas, pues atraviesas todo esto, estos recorridos, ¿no?, tan diversos. Muchas gracias. Sí, sí, Jacob. No sé qué opinen. Sí, yo le doy paso también a Carmen y a Sarita, pero sí me parece también, como lo que tú mencionabas, una postura también un tanto política y ética de lo queer, porque realmente creo que lo queer, como tú bien lo decías, nos cuestiona, ¿no?, nuevamente nuestra propia identidad desde esta creación o esta construcción binaria que hay de sexo, de género, ¿no? Incluso pensándote desde que naces, ¿no?, que no naces, bueno, ya sexuado por la medicina, ¿no?, por lo biológico, por el género, ¿no?, que te van construyendo, pero en realidad, pues desde lo queer se plantea todo esto, ¿no?, de que tú naces no siendo teniendo una identidad ya muy muy muy, muy menos heteronormada, ¿no?, sino que o muy estructurada. Por tanto, pues esto queer creo que lo que yo escuchaba también, no soy experta totalmente, de como bien lo dices, ¿no? También estoy como estudiando estos replanteamientos, pero sí me ha ayudado como a cuestionar incluso estos aspectos de lo dual, ¿no? De aquello que está, como tú bien lo decías, tan estructurado, y tu propia identidad, que también te la cuestiona constantemente, y que creo que me parece, o sea, desde la academia yo he visto que lo han tratado mucho, porque precisamente tú hablabas de la subjetividad, y ciertamente, ¿no? Y desde la academia lo están retomando por esto, ¿no? Porque realmente es como desestructurar, como tú bien lo decías, volver a deconstruir a partir de lo queer, ¿no? De aquello que puedes decir no estaba dado, ¿no? Fue construido, y fue construido a partir de qué, ¿no? También, entonces, creo que estas posturas queer, incluso a mí, bueno, yo sigo una, como un colectivo de teólogas liberal, que desde la teología liberal, ¿no? Y crítica, y ellas hablan que la propia deidad es queer, ¿no? Porque ellos decían, ¿no? Precisamente la diosa o dios o bueno, la deidad de forma general, pues ha creado como también esta diversidad, ¿no? En la que no hay, incluso las plantas podemos ver esta hibridación, este sincretismo, y ahí es donde se dice, ¿no? O sea, realmente pues no se pensó desde un binarismo, ¿no? Entonces creo que esto es como una gran postura que nos permite, si no coincidir con ella, sí replantearnos a partir de ella las propias identidades, que me parece sumamente importante este tema y este debate. No sé si Carmen también nos quiera comentar algo, Sarita. Yo diría que el queer no es, o sea, no se puede uno colocar en singular. Es la epistemología, la ética y la política de la insurgencia. Y es tan insurgente que inclusive algunos movimientos feministas no lo pueden incluir por eso mismo, porque es la insurgencia misma. O sea, es con este asunto hicimos un experimento muy bonito, y fue desnaturalizar la sexualidad con algunas personas. Es un capítulo que escribe Córdoba en un texto que se llama Queer, muy bonito, y él dice, bueno, ¿y usted por qué es mujer o por qué es hombre, ¿no? ¿Y por qué no es lo otro? Y cuando vamos a preguntarle a las personas, esto es una vaina bien compleja, ¿por qué? Porque el concepto, no sé si ustedes saben, que el concepto de la heterosexualidad sale después del concepto de homosexualidad. O sea, podemos nombrar lo extraño, pero no nos podemos nombrar a lo que supuestamente es la hegemonía. Y cuando uno le dice a las personas, ¿por qué usted es mujer? Es mucho más difícil que la persona lo responda a que uno le pregunte a una persona diversa por qué es diversa. Porque a la diversa le ha tocado ser consciente de su proceso, pero al otro no. Entonces el queer viene y nos dice, pues que ustedes no son nada, nosotros no somos nada. O sea, nosotros somos una serie de situaciones, de vidas, y de caminar inclusive como bucles, ¿no? Ir avanzar y luego quitarse. Inclusive, cuando me están reconociendo de alguna forma, me camuflo nuevamente. Eso dice el queer, o sea, yo trato de no estar ahí. Y creo que es un asunto, la tesis mía está basada en queer, por eso mismo, porque el queer a mí me parece que es un asunto tan importante en el cuidado que el cuidado debería ser queer. Porque el queer nos dice, es que usted no puede presumir que lo que tiene al frente es, como lo dice, salud, ¿sí? O sea, ayer de hecho lo comentaba en alguna conferencia, si usted llega a una mujer y todo el mundo le mete un espéculo en salud. Y uno dice, el queer le dice, ojo, usted no sabe lo que tiene al frente. Y creo que ahí, por eso me atrevo a decir, la enseñanza debería ser queer en salud, porque es que entonces el queer se mueve todo el tiempo, es un camaleón de las identidades, lo dice Paul Preciado, inclusive en ese proceso de la ficción y de todos los textos que se han producido de ellos, porque dicen, nunca me ubiques, porque lo más probable es que me vuelva resbaloso y usted no me pueda ni siquiera nombrar de una forma. Y eso es lo que en salud deberíamos hacer, que siempre nos lo dice el cuidado, ¿no? El cuidado dice, lo primero que hay que hacer es establecer una relación intersubjetiva, o sea, ¿quiénes somos los que estamos conversando ahí? Y por eso nosotras, y voy a dejarlo ahí en un, siempre en una resistencia a las enfermeras de una forma fuerte, pero me la hago a mí, yo siempre digo, la enfermería soy yo, y yo me estoy cuestionando a mí misma lo que hago para no tener dificultades ni con Sarita ni con Carlas, que eran mis colegas hasta hace poco. Porque yo cuestiono lo que vengo haciendo. Entonces, si la enfermería se ufana de cuidar, no debería tener ni un protocolo ni un diagnóstico predeterminado, porque quiere decir que todo ese sujeto que se relaciona conmigo es un nuevo sujeto todos los días, una nueva sujeta o un ser que yo tendría que establecer una empatía tal que pudiera descubrir sus situaciones de cuidado. Entonces, para mí el queer es eso, lo amo, esa es una cosa que para mí ha sido potente en todo lo que yo pienso, porque le amo, lo amo y lo... Porque en las realidades, como dice Jacob, he aprendido a saber quiénes son los seres humanos con los cuales yo me estoy interrelacionando en la vida. No los que me escribió el texto queer, que es muy bonito, sino que el queer me abre el panorama de pensar que solamente hay casi 8,000,000,000 de formas de ser en el mundo en este momento. ¿Y qué lo determina? No es determinado. Ahí lo dejo porque eso lo dice el queer. Wow. ¿Cómo se van tejiendo, ¿no?, los y desarmando las estos preconceptos, ¿no? Y ahí por ahí, ¿no?, estas formas que se estructuran, y me parece que interesante lo que planteaste también, Carmen, y bueno, lo que íbamos comentando también Jacob y Carla, ¿no? Vamos destrabando, ¿no? Creo que es desde ahí, ¿no? Desde el DES, seguimos DES, trabajando muchos aspectos que nos hace falta también. No desde el hecho mismo tan trágico, tampoco plantearlo así, ¿no? Como, sino esto, ¿no? Que también nos moviliza, que nos hace, que nos da esa posibilidad de modificarnos, de transformarnos, y creo que de eso se trata, ¿no? Todos estos diálogos. Por ahí no sé si Carla quieres ir cerrando, o Jacob quieres ir cerrando. Ya estamos finalizando el programa, podríamos seguir mucho más, vamos a seguir, obviamente, como siempre. Pasó volando, terriblemente volando el tiempo, porque es muy importante todo lo que dialogamos, lo que compartimos en este espacio, y entonces como que nos da para, y eso que pasamos dos temas musicales, así que para que veamos que hablamos y dialogamos, ¿no?, de una forma que se nos hizo interesante escucharnos entre todos. Así que Carla, no sé si vos querés agregar algo. Jacob. Sí, no, pues totalmente. Yo estaba muy emocionada por este momento y sí, definitivamente coincido en que el tiempo se va tan rápido que todos nuestros invitados, invitades, no invitadas, nos han dicho lo mismo, ¿no? Que como que empezamos como que todos con este nerviosismo y terminamos no queriendo irnos, ¿no? Porque es la parte de la convivencia, la música, ¿no? Lo agradable que se hace este ambiente y la importancia de los temas que se tratan, como este, ¿no? Que tiene para mucho, al menos lo queer nos podríamos llevar solamente las 2 horas, yo creo, hablando de ese tema, ¿no? Pues yo más que nada agradecerles a Jacob, ¿no? A Carmen, a Sarita, ¿no? Este espacio tan bonito que hemos construido y que también hemos desestructurado también dentro de la radio, porque pues también se ha modificado totalmente también este esquema de radial, ¿no? Que es todo música y un poco de diálogo, aquí hay más diálogo que música, entonces también estamos desestructurando esto, y pues muy agradecida, y voy a enviarle unos saludos antes de darle paso a Jacob y a Carmen también para que hagan su último cierre también. Mandarle saludos a Mile, que nos estaba viendo, que también forma parte de esta, que hemos nombrado un movimiento también enfermeras diversas, que bueno, te le pusimos enfermeras por el término político, que ya sabemos, ¿no? Aunque no estamos tan de acuerdo con el término, pero bueno, este movimiento de enfermeras diversas y disidentes que estamos construyendo también entre nosotras, nosotres. Y bueno, un saludo para Milena y también para Nahuel Bordón de Argentina, que también nos está escuchando. Bueno, él es enfermero, también sé que es importante deconstruirse, pensar que atendemos personas y hay tantas construcciones sociales como personas hay en el mundo, que es lo que nos dice Nahuel, un saludo para él. Y bueno, pues sin más, yo me despido, muchísimas gracias por este espacio, gracias Jacob, gracias Carmen, Sarita, que lo hicieron posible. Así es que pues le doy paso a Jacob también para que se haga su cierre y luego a Carmelita y Sarita. No, pues tiene mucha razón Carla, uno se queda con las ganas de seguir platicando y platicando. Y sí, yo inicié con mucho nervio porque pues son temas que yo no manejo, la salud, pues digamos yo no tengo nada empírico, ¿no?, que compartir. Sin embargo, pues tenía esa, desde lo que a mí me interesa y yo hago, pues con gusto les comparto y humildemente lo que he aprendido, ¿no?, algunas cosas. Y respecto ya para dar cierre, esto que llamaban de lo queer, me parece que sí, que es una epistemología y que al mismo tiempo es, yo creo que responde a digamos que, por ejemplo, mi tema de actual investigación versa sobre procesos de subjetivación política entre estudiantes de LGBT en mi universidad, y yo lo que he percibido son estos procesos de transformación camaleónicas de varias compañeras y compañeros que hemos transitado en algún momento por los mismos caminos. Y a eso iba, que lo queer apuesta a eso, o por lo menos acompaña esos procesos de subjetivación, porque pareciera que existen estos formas muy cerradas de generación o de producción de identidades, algunos lo dirían así desde la sociología, por ejemplo, ¿no? Se producen cierto tipo de personas, ¿no?, ciudadanas que viven bajo un esquema bastante claro, estatal, lo estatal nacional, ¿no?, diría bueno, algunos pensadores latinoamericanos como Mariátegui, como Zabaleta Mercado, como Silvia Rivera Cusicanqui, que dice que esto va más allá, ¿no?, de una memoria larga, y que es, en esa memoria larga, pues todas estas identidades que de alguna manera se nos han, las hemos también nosotros construido en relación con nuestro entorno, pues va más allá, ¿no? Va más allá. Entonces, lo queer y para la práctica de la enfermería, la profesión, yo creo que atravesarían procesos muy similares, porque en esa deconstrucción, pues, viene implícito el cuestionar todas estas, todos estos valores y creencias que hacen que una enfermera o enfermero o enfermere sea válido y sea validado bajo un esquema jerárquico que les dice, yo me imagino, no sé, pues si está debajo del médico o de la médica es válido, ¿cierto? O si está dentro de este esquema burocrático estatal es enfermera, pero ¿qué ocurre con todas aquellas enfermeras que se salen de ese esquema, que son enfermeras rurales y sin ningún título universitario, que son enfermeras, pero que de alguna manera, pues bajo esta dimensión que nos ha tocado vivir, que es la que se ajusta a nuestros estados nacionales, pues pierde sentido, ¿no? Pero yo creo que no, que está más viva que nunca toda esa historia negada por años. Entonces, yo creo que lo queer apunta a eso y que si bien no se ajusta a muchas realidades latinoamericanas, quiero entender, porque digamos el término surge del inglés, ¿no? Y de pueblos no latinoamericanos, pero sí yo creo que el que te vean raro, el que te pues hay una hermandad ahí entre todos los pueblos del mundo, ¿no? Que atravesamos pues esta noción de descolocación, de sentirte extraño con esta realidad social que a veces pues es tan simple y al mismo tiempo tan compleja, pero tan sencilla, dice Galeano, ¿no? Cuando los niños, son todos poetas, porque ven, bueno, no sé allá en Argentina cómo vean a Galeano, Sara, pero acá, es, digamos, es un referente, ¿no? Que nos hace mirar la grandeza del mundo en las cosas simples. Entonces, pues muchas gracias por el espacio, les con mucho cariño. Muchas gracias por compartir y porque aprendí mucho de todas ustedes. Yo también agradezco el espacio y la posibilidad de enredarnos, ¿no? Creo que más que enseñar una relación entre las personas es más de aprendizaje, y agradezco siempre que ustedes estén ahí por muchas cosas que en esta pandemia y en estas situaciones siempre necesitamos una compañía grata y unos diálogos que nos lleven a la esperanza, ¿no? A la posibilidad de avanzar en esta construcción y de construcción colectiva y también de lo que en algún momento nos desmueve, porque antes nos movían otras cosas y creo que estamos desmovilizados. Y creo que eso es parte de lo que yo agradezco, el haberme encontrado con ustedes y poder conversar tan tranquila y tan emotivamente. Un abrazo, se les quiere mucho, un saludo desde Colombia. Muchas gracias. Gracias, Jacob, a Carla, Carmencita. La verdad que es un placer estar haciendo radio, ¿no? Desde esta colectiva que es tan emotiva, como dijo Carmen bien ahí. Vamos a seguir conversando en nuestro próximo programa con muchos temas que tenemos por delante también. Y le invitamos a Jacob también que nos acompañe cuando quiera. Están las puertas abiertas en la ventana de la virtualidad también, allí en nuestra querida radio, en nuestro espacio virtual. Nos encontramos hasta el próximo jueves. Saludo a todas, a todos los que estuvieron escuchando desde el otro lado también de la radio del 88.7. Hasta el próximo jueves en Jampino Mahuaca, Salud Intercultural.